¿Cómo se fijan los alquileres, los cánones de alquiler con la nueva ley de arrendamiento? La noticia dice lo siguiente: el monto de los alquileres en Venezuela ya no queda a libre juego de la especulación. La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, o SUNAVI, es el único que puede fijar los cánones de arrendamiento y para ello se valdrá de un procedimiento científico y objetivo, detallado en la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Este instrumento jurídico, el primero nacido bajo iniciativa popular en el país, es decir, se hizo la consulta pública y el mismo pueblo es el que lo propone, establece el procedimiento para la fijación de los cánones. Esta semana fueron publicados por el Ministerio de Vivienda y Hábitat los valores de construcción para los inmuebles destinados a alquiler, el dato que permite obtener el llamado valor de reposición. El valor de reposición es el elemento que faltaba para aplicar la fórmula contenida en la ley que permite determinar el valor del inmueble. Con este se precisa el precio de venta de las viviendas en alquiler para los inquilinos en caso de que el propietario desee venderla, lo que se conoce como preferencia ofertiva y el canon de arrendamiento. Es un proceso que establece un valor justo, sin especulación, tomando en cuenta las condiciones de la vivienda o habitación en alquiler y no las leyes del mercado, entiéndase bien, y no las leyes del mercado. Vamos a conocer paso a paso el proceso ahora, camarada. Pueden interponer la solicitud de revisión de alquileres ante la SUNAVI tanto el inquilino como el propietario de todo espacio en alquiler destinado a vivienda, casa, apartamento o habitación. Se hace presentando un escrito que contenga la identificación del interesado, la dirección, las razones, los datos del inmueble y la firma. La superintendencia también puede actuar de oficio. Todos los contratos de alquiler que también deben registrarse en la superintendencia deben contener anexo la resolución mediante la cual la SUNAVI fija el correspondiente canon de arrendamiento, so pena de nulidad. Una vez establecido el canon por la SUNAVI, la revisión solo puede pedirse transcurrido un año. Entiéndase bien ese punto 1. Vamos con el punto 2. Si la solicitud contiene los elementos necesarios, la SUNAVI tiene un total de 20 días para emitir la decisión. Incluye los 3 primeros días para que la otra parte responda. En los siguientes 9 días se realiza la inspección del inmueble y el avalúo. Paso 3. La inspección se realiza a partir de una tabla con 256 ítems, publicada este miércoles 21 de noviembre por el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Este evalúa los elementos de la vivienda como estructura, paredes, pisos, ventanas, puertas, altura del edificio, obras interiores y exteriores. Todo se toma en cuenta: materiales, instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, tuberías, ascensores, cantidad de pisos, tipo de escalera, puesto de estacionamiento, sótano, muro de contención, parque, piscina, jardín, canchas, conserjería, rodapié, cocina integrada o aislada, tipo de piezas sanitarias, baños, los gabinetes, área de superficie de la parcela y hasta las puertas de la ducha. La SUNAVI, que nació con la promulgación de la ley, comenzará este domingo a formar a inspectores voluntarios. Serán incorporados integrantes de los movimientos de inquilino, miembros de consejos comunales y estudiantes de carreras universitarias vinculadas con la construcción. Estos inspectores recorrerán el país cuanto antes y la proyección de la superintendencia es que en 15 días abarquen todo el territorio nacional. Integrantes de las redes de inquilinos explicaron que la idea es coordinar para que puedan hacer las inspecciones en zonas cercanas a su lugar de residencia, para evitar aquello de que no, que tengo que viajar para el estado a que le hace una inspección, negativo, todo va a ser cerquita. Esa es una opinión particular mía, un paréntesis, sigo leyendo. En la inspección estarán presentes tanto el arrendatario como el propietario, las dos partes, y ambos firmarán el acta de inspección manifestando su acuerdo, ahí no hay pele. Punto 4. El avalúo del inmueble. Lo realiza el funcionario de la SUNAV. Cada elemento tomado en cuenta en la inspección tiene un puntaje cuya sumatoria remitirá a las tablas de valor de construcción por metro cuadrado. Expresado en bolívares. Se acabó la alquiladera en dólares, como se hace en el este y en el este del este de todos los estados donde se alojan los burgueses parasitarios malditos de mierda que joden la República las 24 horas al día. Ese fue otro pequeño paréntesis mío muy sutil. Sigo leyendo. En total son 236 valores de construcción distribuidos en 6 tablas. Un comentario muy particular. Este funcionario de la SUNAVI hay que meterle el ojo, porque ese es el caballero al que el burgués lo va a llegar y se le va a bajar la mula para que el carajo lo evalúe y le pongan las cosas acá a su favor. ¿Entienden? Ahí es donde tiene que estar ojo pelado el Consejo Comunal. Sigo leyendo. Las tablas se dividen en edificios o casas. Las de edificios o viviendas multifamiliares se dividen a su vez en tipo de construcción aporticado, el tradicional, el más costoso, pues, y el tipo túnel, nuevas construcciones. Asimismo, tendrían valores diferentes según el número de pisos y si tiene sótanos y ascensores. Los valores van desde 3.210 bolívares por metro cuadrado si el puntaje es menor a 57 y es un edificio de hasta 4 pisos, construido con un sistema tipo túnel sin sótano y sin ascensor, hasta 8.430 bolívares si es una edificación que obtuvo más de 444 puntos, de más de 30 pisos, construido con un sistema porticado, con sótano y con ascensores. Los valores de construcción de las casas o viviendas unifamiliares se ubican entre un mínimo de 1.860 bolívares por metro cuadrado, si obtiene menos de 29 puntos y no tiene sótano, y un máximo de 7.050 bolívares por metro cuadrado si sumó más de 473 puntos y tiene sótano. Cada valor fue determinado en debate entre inquilinos y el ministerio, con orientación de especialistas. Con base a estudios sobre el costo de los elementos de construcción y su evolución, así como las micropartidas de las tipologías de construcción en Venezuela. Vamos ahora con el área del cálculo. Tomemos como ejemplo un inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en un edificio de 10 pisos en Caracas, construido hace 20 años bajo un sistema de aporticado con ascensor y sin sótano. Ese es el ejemplo. Paso 1. Supongamos que ese inmueble obtuvo la máxima calificación en la inspección, 444 puntos. Esto le da un valor de 7.350 bolívares por metro cuadrado de todo el edificio, de acuerdo a la tabla fijada por el ministerio. Paso 2. Si este edificio tiene un área total de construcción de 5.000 metros cuadrados, abro paréntesis, este dato está contenido en el documento de condominio específicamente, cierro paréntesis, lo cual incluye la parcela, áreas comunes, el terreno, etcétera. Quiere decir que construir este inmueble hoy costaría 36.750.000 bolívares. 5.000 metros cuadrados por 7.350 da 36.750.000 bolívares. Ahora, se debe precisar el valor de reposición del apartamento alquilado. Para ello necesitamos tener el área vendible del inmueble. Esto también está contenido en el documento de condominio y se refiere a los apartamentos de su conjunto, lo que en efecto se puede vender. El área vendible de este ejemplo es de 4.300 metros cuadrados. Multiplicamos entonces 36.750.000 bolívares por 4.300 metros cuadrados y eso nos da 8.547 bolívares. Esta cifra la multiplicamos por el metraje del apartamento para obtener su valor de reposición. Serían 8.547 bolívares por 100 metros cuadrados total. 854.700 bolívares. Esto costaría hacer hoy el mismo apartamento. Es decir, si fuera un apartamento nuevo, este sería su costo. Por eso debemos sacar el valor actual del inmueble, es decir, el depreciado. La fórmula contenida en el reglamento es valor actual del inmueble es igual a valor de reposición por la división de 1 menos K entre 100 por el VS, que es el coeficiente de vulnerabilidad sísmica, por el VG, que es la variación geográfica. La depreciación se determina según la tabla de Ross-Heidegger, usada en todo el mundo para precisar la depreciación por los daños de construcción del inmueble y el estado de conservación. Está en el reglamento y establece para un inmueble construido hace 20 años y en buenas condiciones una depreciación de 14.22. La vulnerabilidad sísmica es el factor asociado a la edad de la construcción y a la normativa de diseño utilizada en materia sismorresistencia. Va desde un inmueble construido antes de 1939 que tendrá una vulnerabilidad sísmica de 0,6 hasta los que fueron construidos después de 2011 con una vulnerabilidad sísmica de 11. El coeficiente de variable por ubicación geográfica es el